Él deja la copa y se acerca a abrazarla. La toma por la cintura fuerte, fuerte. Empiezan a bailar. Y él algo le susurra al oído. Vaya a saber qué. Ella se cobija en su hombro y sueña. Sueña que ese sueño se hace realidad. Los pistoleros se acercan. Tienen buenos caballos. Son miles. Debo huir. Correr. Correr. Huyo como puedo. ¿Cuántas noches pasó acá? Aquí conoció a su esposo. Aquí se enamoró. Y ahora vuelve a un gran abono. Hermoso, el Colón, como siempre. Ya están todos reunidos. Se enciende la fogata. La machi dirige el ritual. Ella aparece de blanco. Está lista para su viaje. Estamos en París. Es 1930. Es de noche. Y las mesas que están en la vereda de los cafés está llena de intelectuales y bohemios. Ellos discuten, exponen, toman. Pero al final, todos terminan riendo. Y algún día estaremos juntos, allí, a donde están todos y todas, y los muertos queridos, y nuestros animales queridos, como también seres que pasaron por nuestra vida. Y como diría Eric Clapton, conocerás mi nombre cuando me veas en el paraíso. Lo veo allí, mirando el mar. Se está despidiendo. Se enciende la pipa, se sienta sobre una roca y está mirando a lo lejos. Sabe que no va a volver al mar. Pero está ahí. Sabe que todas las mañanas se va a sentar sobre la misma roca, va a encender su pipa y va a recordar esos mares que lo llevaron muy lejos, que amó, amó siempre estar, pero ya no va a poder volver. Años 40, un bar de época, en el fondo la rocola, en el escenario un muchacho, un artista, por un lado una mesa con cuatro hombres fumando y tomando whisky. En otra, un padre y un hijo charlando. Del otro lado, cuatro hombres jugaban a las cartas. El ambiente era pesado. Había mucho humo cigarrillo. Pero cada uno estaba en su mundo. Así se llamaba el bar. Cada uno en su mundo. ...22 de diciembre... ...2017... Autopista Buenos Aires-La Plata. Está nerviosa, muy nerviosa. La autopista siempre la pone nerviosa. Hace una hora que está manejando. Cree que no va a llegar a tiempo. Pero hoy no puede llegar tarde. Esa es la salida. ¿Qué hace? Ese es el cartel que dice retorno. ¿Qué hace? Y ahí brotaron sus lágrimas. Ahí estaba ella, frente al Café Florián, en medio de la Piazza San Marco. Miró el cielo totalmente estrellado. Abrió los brazos y empezó a girar sobre sí misma. Sueño cumplido.